más vale un beso en la boca que uno en camino negro. Pero se pasa el chiste con negro, ojo que dice negro. Es un camino, es de color negro. Dice negro. Infernet. Políticamente correctos. Y continuamos en otro aire más de Infernet. Negociar es la palabra que nos acompaña el día de hoy. ¿Has tenido negocios, Luna, vos? Muy pocos. Pero vos trabajás en un poco en un yo negocio. Yo trabajo y es interesante, o sea, yo tengo el teléfono en un local de sushi. Claro. Y es interesante la negociación que hay que tener con gente que, por ejemplo, te pide que regales cosas que tenés que pagar. ¿Cómo es eso? A ver, no, claro, por ejemplo, porque yo me imagino que estás hablando del jengibre y el wasabi. Bueno, más o menos. Después también tenés lo que es la salsa Buenos Aires, por ejemplo, que es una salsa agridulce tipo teriyaki. Sí. Que te sale de 25 pesos. 25 pesos. Sí, y la gente llama al local y dice, nah, pero yo soy cliente de toda la vida, ¿no me regalás una Buenos Aires? Y yo tipo... No. Sale 25 pesos, maestre. Claro, ¿cómo te explico que no estoy apta para regalar cosas? Tipo... Claro. No te digo que me las descuentan de mi sueldo, pero ¿por qué te las tengo que regalar? No sé, vos vas a McDonald's y decís, che, ¿no me regalás unas papas? Dale, vengo a McDonald's toda la vida. ¿Sabes que no voy muy seguido a McDonald's? Qué suerte. No me cae mucho la onda hamburguesería y McDonald's. Es más, ayer había llegado tarde a mi casa. Sí. Y dije, ¿qué hago? Voy a McDonald's porque era lo único que veía abierto. Por suerte encontré el Carlitos de Caseros. Que tampoco es de mi más absoluta querencia, bueno, pero antes que McDonald's. Antes de McDonald's, sí. Tenía una hamburguesa muy piola. La verdad, la pasé muy bien. Un saludo para ese negocio. Qué ganas de una hamburguesa que me diste. Tremendas. Yo vengo muy hamburguesero. Y es más, hoy a la tarde me toca comer hamburguesas otra vez. Te toca. En la librería me dan de comer. Ah, y mirá. Hay un menú fijo. Y los miércoles de verano es hamburguesas con ensalada. Te aplauso para la librería. Total. Pero es un muy buen negocio la idea de los locales que están los locales de comida que están abiertos 24 horas. Sí, depende también la zona y demás, pero a ver, yo viniendo de provincia es conocido el mapita de los lugares que están abiertos 24 horas porque por ahí llegás como el Ferchu. Llega muy a la noche y decís, me tomaría una birra, me comería algo. Y sabés que en Caseros, capital del oeste, tengo tres kioscos muy cerca de mi casa que están abiertos 24 horas. Y hay uno que en las 24 horas te hace, si vos querés, hamburguesas. O sea, llegás 3 de la mañana y decís, qué hambre que tengo, ¿dónde paro? Si no, el Panchito, ¿no? El Panchito da morchi. La vieja confiable. ¡Panchito da morchi! Qué bueno, siempre uno es poco. Yo soy insaciable. Dos, a veces tres. Y la latita de cerveza. ¿Quién te dice cuatro? No, cuatro ya me parece... excesivo. Sí. Y aparte, esto se lo digo a todo el mundo, ya que quiere negociar consigo mismo, siempre impar. Las cosas impares, no pares. ¿Sabés que eso dicen para los tatuajes? Sí, que es importante tener tatuajes impares. ¿Vos cuántos tenés? Uno. Dos. Este forma como uno en realidad, son dos pero es uno. Ah, claro, claro. O sea, es uno solo. Okay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Bueno, hacemos dos, que sean siete. Dale, siete. Van siete. Es negocio. ¿A vos te pasaba, Fernando, de pedir prestado en el kiosco? Y negocias ahí como... ¿Sabés qué? Me hiciste acordar, yo en el primario, todos los viernes, en el segundo recreo de la mañana, se vendían panchos. Uh-huh. Entonces vos podías fiar o podías pagar. Creo que el pancho te salía una cuestión de... En ese momento eran dos hermosos pesos. Y te ibas anotando. Entonces, como llegaba la otra semana y venía la que en realidad el co-branding. Claro, era la vicerrectora y ella tenía todo un cuadernito. ¿La vicerrectora venía a cobrar? Sí, a cobrar los panchos que se fiaban los viernes. Rarísimo. Y decía, y si el otro viernes venías y tenías, tipo, que estabas deudor, sí, no te vendían panchos. No, no, usted tiene que pagar. Qué fuerte. Espera, tengo una pregunta. ¿Turno mañana o turno tarde? Ambos, pero los panchos se vendían a la mañana. No, claro, claro, pero vos, tu panchito, iba en el turno mañana, lo comías a la mañana. No, a la noche, a la tarde no había. Ah, como solo había la mañana. Era exclusivo del viernes en el segundo recreo. Ah, entiendo. Ese era el negocio, y negociaban con pibe de primaria. Sí, qué fuerte. Yo me acuerdo... Igual estaba bueno, como yo me acuerdo que se regozaban los viernes de panchos. Tipo, ¡sí, viene Pancho! ¡Hoy es viernes, Pancho! Qué bueno. No, pero viste que fiar un poco se perdió. También se perdieron los negocios barriales. Sí. Un toque, depende. La gente dice, se perdieron los negocios barriales, pero ¿dónde está viviendo? O sea, como claro. Anda a vivir a un barrio si querés que haya negocios barriales. Si estás viviendo en algún lugar no barrial, bueno, es medio difícil que los encuentres. Pero Ferchu, que viene de provincia de Buenos Aires, zona oeste, zona noroeste, todavía hay negocios donde uno va y te le chiflás, che, te lo pago después y más. Ahora menos, pero por una cuestión económica. Pero, ¿qué pero va. ¿Sabés qué pasaba mucho, por lo menos cuando voy a Córdoba, que en las despensas hacen este negocio de pueden fiarse cosas, pero envases de birra y sí. cigarrillos no se fía? Ah, mirá. ¿Por qué esa excepción a todo lo otro? Para mí, porque la gente de las cervecerías, los distribuidores de cerveza deben ser muy, ¿cómo decirlo? Cuidadosos, puntuales y hasta molestos con respecto a la entrega de botellas. De los envases. Claro. No, lo del envase lo entiendo porque el envase, bueno, o sea, yo cuando voy a comprar otra birra llevo mi envase. Claro. Si quiero una botella de cerveza. Pero los cigarrillos. Y pues, debe ir por ahí. Debe ir por la misma zona para mí. Pero habría que preguntarle a algún kiosquero. Tenemos acá nuestro kiosquero de referencia que está aquí en la esquina. Sí. Que un poco siempre. Va, yo siempre le pregunto, nos informa cómo viene la economía y demás. Habría que ver cómo es el tema de los cigarrillos. Porque deben ser como también muy a rajatabla todo. El famoso misterio de tener un negocio propio, ¿no? Sí, complicado. Dudas. Dudas y preguntas. Dudas y preguntas acercan a la interna de tu oído. Pero escucha atento el tímpano que te va a decir algo. Ese tímpano te dice Infernet. Lo que suena acá en Infernet es bien. Michael Jackson, Paul McCartney. Say. Infernet. Hola, mi nombre es... Bueno, podría mentirles y darles un nombre falso. Esa es la primera lección de negocios que van a tener. Sí, claro, porque todo lo que sé lo aprendí en el posgrado de Garca que hice en la Universidad Católica de Merlo Sur. Un espacio ideal que nace de las miasmas del interior de la provincia de Buenos Aires para llevar con su faro de sapiencia a un conjunto de elegidos al éxito. En los posgrados de la UCMN tratamos de impartirle a los alumnos las claves básicas de lo que en la sociedad contemporánea llamamos Garca, comillas. Tenemos varios modelos. El ex amigo Garca. No sabes el negocio que tengo para presentarte. Sé que hace mucho que nos vemos, pero créeme, mirame los ojos, créeme. Con solo una pequeña inversión nos podemos llenar de guita. Y claro, tenemos otro modelo que es el pariente Garca. No, se entra solo con dólares, dale. Para ganar plata hay que mover esa plata. Algo de dólares tenés que tener. Oh, por supuesto, el Garca sin atributos ni vínculos de amistad o familiares con vos. Hola. ¿Tenés guita? En la UCMNSSSS te tratamos como un empleado pese a que pagaste una cuota que deja endeudado hasta el perrito que enterraste en la puerta de tu casa porque hubo que, comillas, ponerlo a dormir. Y te hacemos ver innecesariamente aquello que solo consideramos, comillas, la verdad. Por ejemplo, ese perrito está muerto. Bueno, tranqui. La UCMNSSSS no se hace responsable por nada, porque vos no tenés que hacerte responsable por nada. Solo mandá, ordená, ejecutá y negá hasta alcanzar la posición máxima que este país ofrece cuando se olvida de que es latinoamericano. Ejemplo, Macri. Metete en nuestra web www.garcaucmnsss.wix.com y sumate al cambio económico que este país de zurdos revanchistas niega siempre. La UCMNSSSS te espera, siempre, porque algún día vas a querer cagar a alguien. Y lo mejor es que lo hagas con un título. Get a blister on your thumb. We got some-

Infernet. No somos un programa de radio ni nada parecido. Somos tu inconsciente. Por supuesto, volvemos, pero esta vez vamos a volver para irnos. Ay, nah, mentira, tampoco tan así. Tampoco tan así. Tampoco tan. Nos quedamos un ratito, así. Nos vamos después. Claro, estamos. Negociemos la negociemos, vida. Claro, negociemos un poco, digamos, para. Nos vamos de a poquito, porque aunque no lo crean. Estamos llegando de esta manera. No. Al final del programa. Cortina Hawái. Cortina Hawái. Guitarrita. El momento de la despedida. Guitalele. Ah, che. Es un negocio igual, porque volvemos mañana. Sí. Exactamente. Y además no vamos a almorzar. Es bueno almorzar. Además nosotros vamos a comer. Es un negocio. Sí. Bueno, sí, vamos a almorzar. Pero para mañana. ¿Qué pasó? Hay otra vez el programa. Claro. Ah, no solamente tenemos la columna de Pierre con música de aquí y de allá también. Exacto, sino que además la palabra que nos va a envolver es inquietante. Ah. Inquietante es la palabra. Sí. O sea, es inquietante la palabra. La palabra es inquietante. Sí. No sabemos. No sabemos. O sea, te inquieta la palabra, pero la palabra es inquietante. Claro, claro. O sea, la palabra en sí es inquietante y además es inquietante. Sí. Eso no sabía más. Literalmente. Literalmente. Literalidad. Lo dije como Moretti. Literalmente. GF Moretti. Ese va a venir recién el viernes. J.J. Moretti. Che, Dai Fernández, gracias por la Operation Technique. Sí, la Operation Technique. Se la Dayana Fernández. El otro día hablé en francés sin hablar francés y se creyeron que estaba hablando en francés. Oh, bueno, eso muestra la capacidad lingüística de tus amigos. Claro, partamos de esa base. La gente que está alrededor tuyo. Partamos de esa base. Oh, que sos un muy buen actor. No dije nada. Tres, trop mal. Bueno, okay. Malo. Che, la Sereno, gracias. Muy bien. Gracias. Monardo dice. Monardo, ¿dónde salen esas palabras horribles? Bueno, nos vamos, no sin antes recordarles que mañana volvemos otra vez a las 12 del mediodía. Sí. Fernando Abogado. ¿Qué? Este aplauso es para vos. Ay, gracias. Luna Pelacini, este aplauso es para vos. Gracias. Leandro, este aplauso es para vos. Que ha participado por primera vez en un sketch de Infernet. Otra vez Infernet buscando recursos afuera. Sin pagar. Lo que no tiene. Lo que no tiene Infernet. Pero bueno. Che, y a ustedes agradecerles, ¿no? Sí. De miedo que razones. Agradecerles, ¿no? Con ese aro que te has puesto. ¿Viste? Estás 10 años más viejo. ¡Apa! ¿Y ahora qué pasa? Ahora sos un manager de una banda de los 80. Mi sobrina, le dije a mi sobrina, ¿no? ¿Qué me dices? Sacá la foto y me dice, y estás un poco grande para esas cosas. ¿What? Le digo, escuchame una cosa, flaca, le digo, besos. ¿Qué? Besis. Chau. La borraste. La eliminé. La eliminaste. Emiliano abandonó la relación de tío. Claro. Era el peor. Che, bueno, mañana entonces nos reencontramos. Sí. Jueves, que es el nuevo viernes. O sea que hoy un poquito también. Hoy un poco de. Miércoles es el nuevo domingo. ¿Cómo? Está bien. Miércoles es el nuevo domingo. Martes es el nuevo sábado. Y jueves es el nuevo viernes. Y el viernes es el nuevo Osvaldo Viña que acaba de venir. Y no. Che, hasta mañana entonces. Como todos los días a las 12 del mediodía, esta hermosa radio se llama amo La Tribu. Este programa se llama Infernet. Amo este programa. Y mamá, amo este programa, Popo. Amo este programa mucho. Amo este programa.